Esta milanesa de cerdo es para ti, mi corazón. Es para ti y para todos, porque si hay algo que reúne a las familias es el delicioso sabor de la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días, por Colombia. El país renace. Challenger, una empresa colombiana. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Seis de la mañana en punto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Viernes 17 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Muy buenos días, titulares desde Medellín, soy Azuri Chamá. Colombia despierta con 215 muertes y 8.037 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, para cifras globales que alcanzan ya 173.206 casos. Se eleva la cifra de fallecidos a 6.029, pacientes recuperados 76.164. Y el INVIMA avaló pruebas para realizar en 15 pacientes de Medellín de respirador del proyecto Inspiramed, apoyado por empresas del sector privado como Postobón. Juan Andrés Vázquez, director ejecutivo de Ruta M. Pasamos a hacer una prueba con 15 pacientes, una cohorte en la cual esperamos hacer en los hospitales San Vicente de Paúl con la compañía del doctor Misores de Tortuga, en la clínica universitaria bolivariana con el doctor Francisco Molina y en la clínica de las Américas con la doctora Ángela Willis y el doctor Vladimir Gil. Los tres ventiladores fueron aprobados. La aerolínea EasyFly cumplirá la ruta Bucaramanga-Cúcuta en la primera prueba piloto de vuelos nacionales el próximo martes 21 de julio. Serán 4 vuelos diarios y los tiquetes están ya a la venta con precios a partir de los 100.000 pesos. Noticias del mundo. Alarma en Tokio, capital de Japón. Se ha registrado un récord de 280 contagios de coronavirus en un solo día. Es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Cerramos con deportes. Los aficionados del Real Madrid acataron los llamados del ayuntamiento y del equipo blanco para no celebrar en las calles de la capital española. 6-3. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Llueve fuertemente hasta ahora en la capital del país y también el sistema Transmilenio opera con total normalidad y se mantiene el pico y cédula en el municipio de Soacha para ingresar. Hoy le corresponde y hasta ahora le corresponde a las cédulas terminadas en 6 y 7. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Esta es la noticia del día en la FM. 6 de la mañana, 4 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Esto es la FM. Colombia en las últimas 24 horas tuvo más de 8.000 casos de coronavirus registrados. 215 muertes en ese mismo lapso. Los casos están disparados en Bogotá. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Sí, señor, la situación es bien complicada. Es una cifra récord que ha revelado el INS y el Ministerio de Salud sobre casos de contagio en el país. Por primera vez desde el inicio de la pandemia se reportan 8.037 casos de contagio en todo el territorio nacional. Hoy tenemos 90.648 pacientes con la enfermedad activa, es decir, que están siendo atendidos en hospitales, en unidades de cuidado intensivo o en sus propias casas y tienen activa la enfermedad. La situación más dramática se concentra en tres regiones del país. La principal, el foco más grande, se está dando en Bogotá, que en esas 24 horas tuvo un crecimiento de contagio de 1.767 personas. 1.767 personas. Atlántico, incluido Barranquilla, es una de las regiones también que más preocupa y que hace encender nuevamente las alarmas, pese a que el gobierno había advertido que en esa zona del país ya se había pasado por el pico. Atlántico tuvo 996 nuevos casos, Barranquilla 971. Y Antioquia sigue creciendo exponencialmente también en casos de coronavirus, 933, según el reporte que entregó el INS. Toda esta situación que se está dando cuando estamos entrando en los días más complicados de la pandemia, se da justo cuando el gobierno nacional anuncia que se va a reactivar la actividad aérea en el país. Y el presidente Duque mencionó que el próximo lunes se realizará el primer vuelo piloto entre Bucaramanga y Cúcuta y viceversa para mover pasajeros entre esas dos regiones. Esto fue lo que anunció el presidente Duque. El próximo martes 21 de julio estaremos habilitando el primer piloto de transporte aéreo dentro de nuestro territorio en la ruta que se había habilitado entre Bucaramanga y Cúcuta. Estaremos evaluando todos los protocolos, el distanciamiento, mirando las prácticas, porque este también es un mensaje importante a partir del cual el país se adapta y adopta medidas para poder protegerse de los contagios en un sector que es fundamental para nuestro desarrollo. Será un avión ATR-42 de la compañía EasyFly la que realizará ese trayecto entre Bucaramanga y Cúcuta y Bucaramanga con 48 pasajeros a bordo. Tendrán vuelos que saldrán desde Bucaramanga a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde y de Cúcuta a Bucaramanga a las 9 y 15 de la mañana y las 3 y 45 de la tarde. Esto va a ocurrir el próximo martes, Luis Carlos. 6 de la mañana, 7 minutos. Gracias, William. Vamos a las calles de Bogotá, a las calles de Medellín, Barranquilla, Cali. Vamos a conocer qué está pasando en la calle, la situación a esta hora en Bogotá, porque amanecemos con las puertas cerradas en Cundinamarca de los 114 municipios. Alejandro Uribe, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, para usted, para todos nuestros oyentes. Usted lo ha dicho, este puente festivo, pues Bogotá y también el departamento de Cundinamarca ha denominado plan candado, 116 municipios cerrados precisamente para evitar esos famosos viajeros. En Bogotá ya tenemos más de 58.000 casos, Luis Carlos, por eso hay ley seca en estas zonas localizadas que tienen su cuarentena estricta. Y por supuesto, pues Bogotá también y Cundinamarca cerraron sus puertas de los 16 municipios. La medida inició desde ayer, desde las 12 de la medianoche, e irá hasta el próximo lunes 20 de julio, precisamente el día festivo, hasta también las 12 de la noche para evitar todo tipo de contagio, Luis Carlos, en estos 116 municipios e incluso en 52 que son declarados no COVID. Entonces esa es la situación, 116 municipios. Ya nos dirigimos con la móvil de la FM precisamente a uno de estos operativos porque usted sabe que siempre cae uno que otro viajero en medio de esta pandemia. Yo lo que le dije a las asociaciones médicas es, miren, yo entiendo su angustia, pero no hay colapso del sistema hospitalario en Bogotá. El sistema hospitalario y de UCIs de Bogotá está atendiendo a todo el que lo necesite. No ha pasado que un paciente llegue y no lo podemos atender. Que hay ocupación al 100 en unas y al 80 en otras. Bueno, entonces rotamos los pacientes, pero siempre hemos podido atender. Luis Carlos, y por supuesto esta noticia de Bogotá, que usted sabe que está en la mira de todos los ciudadanos, ¿qué va a pasar? ¿Cuarentena total o no? Pues por ahora, la alcaldesa Claudia López asegura que Bogotá no tiene el sistema colapsado de todos sus centros médicos aquí en la capital del país. Continuamos entonces haciendo estos recorridos por las calles de la capital. Son las 6 de la mañana, 9 minutos. William, me da la impresión que la alcaldesa con esa declaración también deja claro que no habrá cierre total en Bogotá. Pues es fácil concluir eso, Luis Carlos. Creo que la razón por la cual se tomaría una decisión de cierre total es, uno, que no funcione la cuarentena escalonada, y ya la alcaldesa está diciendo que hay buenos resultados con esa cuarentena escalonada. Y dos, que no hay colapso en las UCIs y en el sistema hospitalario de Bogotá, y es justamente lo que acaba de decir la alcaldesa. Y a eso se suma la declaración del presidente Duque, que también advirtió, solo si las cifras de Bogotá, de situación de UCIs y de crecimiento del contagio lo ameritan, y así lo recomiendan las entidades médicas, se cerraría Bogotá. Pero todo parece indicar que no se dan las condiciones para que eso ocurra. Sí, lo que está claro es que no hay colapso en el sistema de salud de Bogotá, y eso es importante, y es muy, muy claro lo que acaba de decir la alcaldesa. Vale la pena tenerlo ahí. Por ahora no hay colapso en el sistema de salud de Bogotá. Son las 6:10. Vámonos a Medellín. En Medellín también hay noticia. Fíjese que a la medianoche del viernes inició la cuarentena en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá. Mayra Arbeláez, la situación en Medellín. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Mire, yo los saludo desde el Parque de El Poblado, esto en el sur de la ciudad, quizá una de las zonas más concurridas comúnmente a esta hora en Medellín. Vemos poca afluencia de personas, la mayoría haciendo uso del transporte público, pocos vehículos particulares, la mayoría se movilizan en buses y en taxis. Antes de llegar hasta esta zona de la ciudad, hicimos un recorrido por el Parque San Antonio, esto en el centro de la ciudad, el flujo también menor, pero digamos que más movido que aquí en el Parque de El Poblado. Muy importante, recordemos que esta cuarentena contempla 28 secciones para la movilidad relacionadas con la prestación de servicios de salud, el cuidado de niños y también ancianos, servicios funerarios y el abastecimiento de productos farmacéuticos y alimenticios. Es así pues, Luis Carlos, que seguimos recorriendo las calles del centro de la ciudad. 6:11, y vamos a las calles de Cali. También hay medidas en Cali vigentes desde hoy. Va a iniciar el toque de queda, la ley seca en el Valle del Cauca por 15 días. Lina Cárdenas, buenos días. Sí, Luis Carlos, buenos días. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que se implementará el toque de queda en todo el departamento a partir de este viernes, hoy 17 de julio. La medida aplicará cada día y durante las próximas dos semanas desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y finalizará el viernes 31 de julio. Escuchémosla. Con todos los alcaldes vivimos siempre tomando decisiones conjuntamente, decretar el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana por 15 días hasta el 31 de julio. Esta es una forma de que la gente entienda. Nosotros no quisiéramos tomar medidas de represión, pero es que la gente no ha entendido que esto no es un juego, que la pandemia la estamos viviendo cada día. Miren, Cali, por ser distrito, conservará la ley seca decretada para este fin de semana desde las 8 de la noche de este viernes hasta el martes 6 de la mañana, mientras que el toque de queda en la capital del Valle regirá hoy viernes, sábado, domingo y lunes en los horarios de 8 de la noche a 6 de la mañana. Buenaventura, por ser también distrito, conservará sus medidas y otros departamentos del Valle como Palmira, Tuluá, La Unión, entre otros, decretaron la ley seca en sus territorios. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Son las 6:12. Y en Barranquilla, fíjese, si usted está en Barranquilla y nos está escuchando por la Mega en este momento, olvídese de hacer paseos este puente festivo. William Vargas, ¿qué es lo que está pasando en Barranquilla? Buenos días. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. En el Atlántico le cuento que la Policía de Tránsito ha dispuesto de un operativo con puestos de control en las carreteras del departamento para evitar el ingreso y salida de vehículos con personas que no están dentro de las excepciones establecidas por el gobierno nacional. Esto con el fin de prevenir que algunas personas salgan de paseo durante este puente festivo del 20 de julio. Cabe recordar que en Barranquilla se ha levantado el toque de queda desde este fin de semana. Sin embargo, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, indicó que en el departamento va a haber toque de queda y ley seca las 24 horas desde este puente festivo. Toque de queda 24 horas, fines de semana normal, y el puente el 20 de julio, toque de queda a partir del sábado 2 de la tarde hasta el martes 5 de la mañana. Ley seca y sigue prohibido el uso del parrillero. Y en las últimas horas fueron sorprendidos 8 personas que se estaban movilizando en un bus de servicio especial que tenían rumbo hacia Medellín y ninguno de los que estaban en ese vehículo contaban con permiso de circulación. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. 6:14 y hay noticia importante también en Estados Unidos, mientras que en Colombia, en Bogotá, se sigue evaluando si se va a cerrar o no la capital, pues lo mismo ocurre en Miami, donde viven muchos colombianos. También se están debatiendo si cierran o no la capital del sol, la ciudad más importante del sur de la Florida. Diana Mateus, ¿cómo amanecemos en Miami? Buenos días. Sí, Luis Carlos, muy buenos días. 7:14 en la costa este de Estados Unidos. En las últimas horas se registraron más de 77,000 nuevos contagios en el país, con lo cual el número total de casos es superior a 3,570,000 y las muertes son más de 138,000. Aquí en el estado de la Florida continúa la situación muy difícil, continúa siendo el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos y registró un récord de muertes por coronavirus en un día con 156. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, no descartó la posibilidad de regresar a un nuevo confinamiento si no disminuyen los contagios en la ciudad. Yo creo que es importante enfatizar que estamos en un momento crítico y que si no tomamos acción pronto, podemos encontrarnos en una situación en cual los hospitales están inundados y no pueden dar tratamiento y se puede elevar lo que es el porcentaje de mortalidad. Precisamente los hospitales en Miami están al 95% de su capacidad y hoy el alcalde Francis Suárez se va a reunir con empresarios antes de tomar una decisión sobre un nuevo confinamiento. 6:15 y en España definitivamente están también pensando en cerrar nuevamente todo por un rebrote, 580 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. ¿Qué es lo que está pasando en España, Suri Chamá? Pues Luis Carlos, que la cifra cero que tanto anhelaba España, pues no se ha podido cumplir. Estoy hablando de contagios, porque en muertes de realmente las cifras son significativamente menores. Se ha determinado en regiones como Cataluña y en otras más que se debe utilizar la mascarilla obligatoriamente en espacios públicos. Bien sabe usted que España no solamente fue pionera en el tema del coronavirus, también en la reapertura de bares, de centros de entretenimiento, con un aforo limitado y también con el regreso a las playas, incluso a las clases. Pues ahora se está evaluando la posibilidad por sectores de volver, retroceder una fase. Allá se maneja la fase 1, fase 2, fase 3, sobre todo por estos 500, más de 500 casos que se han reportado en las últimas 24 horas. 6:16, esto es la FM. La FM, las noticias como son. 6:17. Profesor Fernando Quijano, director de La República, hay un caso de supuestas irregularidades que involucra Claro, que involucra a Movistar, y todo esto para el funcionamiento y la operación del Banco Agrario. ¿Qué es lo que está pasando y qué se han dicho entre las partes? Mire, esta es una pelea que no es un simple comunicado de prensa que le envió ayer Claro a algunos medios de comunicación, sino que es esto ya escala. Lo cierto esto de esta noticia, Luis Carlos, es que las empresas públicas abren licitaciones para sus servicios telefónicos, en las cuales siempre participan nada más tres jugadores: Claro, Movistar o Tigo. Pues resulta que desde el año pasado, cuando esta licitación en el SENA, son licitaciones de alrededor de unos 100 millones de dólares, más o menos, muchas veces en pesos son unos 200,000 millones de pesos, la ganó Movistar. Y entonces, Claro, se fue lanza en ristre acusando que el SENA había, digamos, al ser una entidad pública, había privilegiado a Movistar. Pues lo mismo pasó ayer cuando Claro denunció que el Banco Agrario le había facilitado las cosas para que Movistar ganara. Pues tanto el Banco Agrario como Movistar han sacado sendos comunicados y han elevado el tema a las instituciones de investigación, pues Contraloría y Procuraduría. Obviamente el Banco Agrario es una entidad pública, porque los están acusando de un delito que es privilegiar y torcer una licitación. Es una pelea que apenas arranca, Luis Carlos, y que tiene que ver mucho con la transformación digital de todas las entidades públicas. Comeo acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. El dato de Cristina. 6:19. Doctora Cristina, mucho se está hablando del próximo presidente del Senado. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Senado y qué está pasando con la nominación del senador Arturo Char. Luis Carlos, mire, los partidos políticos de oposición en el Congreso insisten que Arturo Char no debe ser el presidente del Senado por estar involucrado en el proceso de Aida Merlano por corrupción electoral. Recordemos que fue motivo de polémica el aplazamiento de la versión libre del senador frente a la Corte Suprema. Esta quedó para después de la elección de la presidencia del Senado. Todos dicen que es muy raro, Luis Carlos, que hayan aplazado exactamente para después de la elección y que esto pues trataba de privilegiar de algún modo la elección de la presidencia del senador Char. Mire, varios líderes de opinión también han expresado su rechazo a este nombre y en las últimas horas la veeduría Trabaja en Vagos reveló que Char tiene 32 incapacidades en el periodo y en el periodo que comprende del 2014 al 2018 y que rozan los 150 días. Mire, el Partido Verde por su parte postuló al senador Iván Marulanda. La campaña de Marulanda habla de reivindicación del Congreso y de un Congreso digno. Por el momento, como usted sabe, Luis Carlos, la candidatura del senador Iván Marulanda pues suma muy pocos votos, pero lo peligroso para la coalición mayoritaria, más que perder la presidencia del Senado, es que el nuevo presidente llegue con la imagen desgastada el 20 de julio y su elección se convierta en un argumento que los partidos alternativos capitalicen para las elecciones legislativas y presidenciales del 2022. Así estamos, Luis Carlos, mucha pelea, pero lo que se dice es que Arturo Char definitivamente es el ganador de esta contienda. Luis Carlos, ahora también es cierto que hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no ha abierto una investigación oficial formal al senador Arturo Char. Sí es verdad que en el fallo de condena contra Aida Merlano la Corte Suprema pidió que se revisara si se necesitaba investigar al senador por una reunión que tuvieron en la campaña con Aida Merlano, pero lo que está haciendo la Corte Suprema es hasta ahora todo preliminar. El senador Char no tiene ninguna investigación profunda abierta por la Corte Suprema de Justicia y pues en ese sentido tampoco tendría ningún impedimento para ser presidente del Senado. Ana María. Comentando lo que dice Santiago y la doctora Cristina, pues ha salido un colectivo llamado Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción, compuesto entre otros por el reconocido exmagistrado Iván Velázquez y por el exsecretario para la Transparencia Camilo Enciso. Ellos están pidiendo públicamente que los senadores indiquen si han tenido deudas, relaciones comerciales o si han recibido donaciones de empresas del Grupo Char, porque consideran que en el caso de que se dé ese escenario, habría un conflicto de interés en el caso de que estos senadores voten por Char para la presidencia del Senado. Entonces, este colectivo está diciendo que preliminarmente hay 7 senadores con este tipo de vínculos. Está Luis Eduardo Díaz Granados, Fabián Castillo, Antonio Sabaraín, Daira Galvis, por Cambio Radical, Laureano Acuña y Efraín Cepeda por el Partido Conservador, y el cuestionado Eduardo Pulgar. En la FM buscamos entonces qué tipo de vínculos con organizaciones del Grupo Char tienen estos parlamentarios. Nos aparece que Efraín Cepeda pautó en Olímpica 2 millones de pesos, Luis Eduardo Díaz Granados tuvo un crédito por Ser Finanza, empresa del Grupo Char, por 269 millones, Antonio Sabaraín también pautó con Olímpica 2.3 millones, Daira Galvis pautó 3 millones, Fabián Castillo pautó 10 millones en la Olímpica, Laureano Acuña tiene un crédito con Serfinanza por 400 millones y Eduardo Pulgar, el cuestionado, también pautó poco más de 400 mil pesos con Olímpica. Naturalmente, quien debe determinar si hay un conflicto de interés y eventualmente si pierden su investidura es el Consejo de Estado, pero este colectivo ya está haciendo esta alerta sobre este posible vínculo económico y posible pérdida de investidura en el caso de que estos senadores voten por Arturo Char. Luis Carlos, ¿sabe qué me preocupa a mí? Que el senador Char no ha ido al Congreso. Es que 150 días sin trabajar. ¿Usted se imagina, Luis Carlos? Yo creo que en toda una vida laboral nadie deja de trabajar 150 días. Además, si uno ve las excusas que presentó, que además muchas de ellas ni siquiera cumplen con los requisitos legales porque estas tienen que ser certificadas por la EPS, son, mire, otitis, dolor de estómago, gripa, dolor de espalda, nada grave como se ve, Luis Carlos. Entonces, pues la pregunta es, ¿será que sí está interesado con lo que pasa en el Congreso este senador? 624, esto es la FM. La FM, las noticias como son. La cuarentena ha sido un golpe muy duro para mi empresa, pero gracias a que soy asociada a Comeva, tengo el apoyo para salir adelante. Con el crédito de avance de nómina que me dio mi cooperativa, pude pagarle a mis colaboradores durante 2 meses y mantener sus empleos. Nuestro primer paquete de ayuda benefició a más de 30.000 asociados. Y ahora queremos apoyarte a ti con nuevos alivios. Conócelos en coomeva.com.co/alivios-COVID-19. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. La U me cuida, yo cuido la U. Uniminuto presenta. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6 de la mañana, 24 minutos. Se está acabando la anestesia y los sedantes. Es lo que advierten varios médicos en Colombia. Está con nosotros el presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, el doctor Mauricio Vasco. Doctor Vasco, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por darnos unos minutos. ¿Qué está pasando con la anestesia, con los sedantes, doctor Vasco? Luis Carlos, hay un aumento en el número de casos de pacientes que están ingresando a la unidad de cuidado intensivo por la pandemia COVID-19, y estos pacientes necesitan de unos sedantes, unos analgésicos potentes, opioides derivados de la morfina, y de unos agentes que se llaman los relajantes musculares. Estos agentes permiten que estos pacientes estén dormidos, no se acuerden de nada, no tengan dolor, y permitan un acoplamiento con ese ventilador para que no se desconecten y el tratamiento ventilatorio sea adecuado. Ese incremento histórico ha llevado a que estos medicamentos empiecen a escasear en algunas regiones del país, y estos medicamentos no solo se utilizan en cuidado intensivo, sino que son esenciales para la realización de cirugías urgentes, que no hemos parado nunca ahorita durante la pandemia, que son esenciales para la anestesia, y también para el tratamiento de pacientes con cáncer, con dolor crónico y que necesitan de estos narcóticos potentes para que no tengan dolor después de sus procedimientos o cirugías. Entonces esa es la situación que se está presentando en este momento. Muy, muy grave, doctor Vasco. Le saluda William Calderón. ¿La anestesia y los sedantes no se producen en Colombia? ¿Son importados? William, excelente pregunta. Entonces, estos medicamentos, les mencioné al inicio, son varios grupos farmacológicos, no todos actúan en la misma región y tienen la misma función. Algunos se producen en el país, especialmente hay posibilidades de los que son narcóticos puedan ser producidos aquí en el país algunos sedantes y otros no. Entonces, nosotros estamos haciendo una alerta temprana como sociedad científica, como agremiación, para que los mecanismos internos que tengamos para poder producir medicamentos y todos los otros mecanismos que se puedan hacer para generar importaciones masivas de los que no tenemos acá, pues nos permitan atenuarnos y prepararnos para evitar ese desabastecimiento. Ahora, doctor Vasco, ¿lo que se está presentando, el fenómeno, es producto de acaparamiento o es producto del consumo natural de la pandemia y de la demanda que hay por esta situación? Es un fenómeno mundial de desabastecimiento por incremento en su uso. ¿Hasta cuándo tenemos stock de sedantes y de anestesia en el país, doctor Vasco? Bueno, gracias a estas alertas tempranas, estos últimos 2 días han sido muy interesantes y han mostrado una excelente coordinación y trabajo en equipo. Entonces, hemos recibido una convocatoria para convocar lo que se ha denominado por parte de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías de Salud del Ministerio de Salud, una mesa de trabajo orientada a levantar todo este tipo de inventarios que se necesitan y de con instituciones como AFIDRO, como la ANDI, con las agremiaciones científicas, poder generar estrategias para ver cómo con esos números que vamos a levantar lo podemos anticipar y mitigar y podemos generar mecanismos de importación. Adicionalmente, como ustedes vieron el día de ayer al final de la tarde, por parte del INVIMA se declaró una alerta a lo que se llaman los vitales no disponibles. Con esto se pueden hacer una serie de procesos técnicos para facilitar la importación de estos medicamentos. Entonces vemos con mucha alegría cómo estas alertas tempranas han desencadenado unas acciones que creemos que van a ser efectivas y podemos ir haciendo medidas para anticipar y mitigar este desabastecimiento. Doctor Vasco, para que podamos entender, en el caso del coronavirus, ¿qué dolores son los que se anestesian con estos medicamentos? Un paciente crítico, ¿cuál es el dolor más agudo que siente por coronavirus? Muy bien. Los pacientes de cuidado intensivo necesitan un manejo integral. La gente no solo debe estar dormida durante su proceso, sin estar conectados a un ventilador, estando conectado a este, hay una serie de intervenciones que pueden ser dolorosas. La realización de procedimientos, la colocación de catéteres, los tubos que se le colocan en la boca para que vayan a los pulmones y se pueda hacer la ventilación mecánica. Entonces, estos medicamentos que utilizamos, aparte de que no se acuerden porque es un proceso largo, donde debe estar dormido para tolerar todos estos procedimientos, puede generar procedimientos dolorosos que en el manejo global pues impactan, si se manejan bien, para que haya un buen desenlace. Doctor, ¿qué tan cerca, en términos de días, ustedes tienen eso evaluado? ¿Nos podemos quedar en Colombia sin anestesia? El objetivo de las alertas tempranas, sí. El objetivo de las alertas tempranas es eso, es hacerlo a tiempo para poder atenuarlo. Con datos objetivos, ¿qué ha pasado? Entonces, cuando fueron los picos en Bogotá y Cartagena, nos quedamos sin un relajante neuromuscular que se llama el sisatracurio. Y todo el proceso que se hizo llevó a que ese medicamento estaría nuevamente en el país en un rango de 2 meses. Para que vayan viendo la magnitud de esto. Afortunadamente, cuando hubo ese desabastecimiento, había alternativas, no la primera opción, pero alternativas que permitían hacer el trabajo. Durante esas mismas fases, también se empezó a desabastecer narcóticos potentes como la morfina, la hidromorfona y la metadona, y se tomaron las acciones específicas y se pudo responder y se pudo producir más producto y poderlo atenuar. Entonces, cuando se van lanzando esas alertas, que van siendo como periódicas, nuestro rol no es esperar a que ya nos coja el desabastecimiento masivo y ahí tratar de responder, porque esos procesos de producción nos han explicado que pueden ir entre 2 a 6 semanas, y los de importación. Claro. Entonces, estamos enfrentados a algo sin precedentes. Nosotros hemos manejado desabastecimientos en el país, pero han sido con condiciones que nos pueden permitir irnos adaptando. Pero con el número creciente de casos y con lo que estamos viviendo ahora, definitivamente lo que queda es lo que vamos a hacer, sentarse, proyectar, trabajar en equipo y poder anticipar. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿con quién hay que hablar? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tenemos que hacer, doctor? No, aquí primero lo que hay que hacer es un llamado racional. No es el caso, pero ha pasado ya con medicamentos como la hidroxicloroquina y ahora la ivermectina, donde al salir ahí como posibles alternativas, pues hay una compra masiva. Entonces eso desabastece para las indicaciones médicas que realmente tienen una indicación. Entonces en este caso nosotros con la Sociedad de Cuidado Paliativo, de Cuidado del Dolor, de Cuidados Intensivos y Anestesia, para la semana entrante, ayer estuvo en la revisión final el grupo, vamos a realizar una guía para uso racional y alternativas para ahorro de pacientes que necesiten este tipo de medicamentos que generamos la alerta temprana. Con eso queremos, con educación dentro de nuestro propio gremio, poder llevar a un uso racional y no desperdiciar de manera innecesaria. Lo segundo, Luis Carlos, es que vamos a hacer unas reuniones con los fondos rotatorios y con los químicos farmacéuticos alertando de esto y sobre todo para que ellos conozcan los consumos históricos. Vamos a levantar stock locales, regionales, y ellos van a estar informando a los cuerpos médicos y de salud para que podamos tener cuánto hay y ver cómo lo usamos cíclicamente de acuerdo a lo que tengamos, y no ir acabando con los medicamentos de manera desmedida y no planeada. Hay varios planes. Tenemos mucha esperanza con este llamado que nos hizo el Ministerio de Salud para conformar la mesa de la semana entrante, como les digo, con las sociedades científicas y con APIDRO y con la ANDI y con los químicos farmacéuticos. Entonces, lo más importante cuando tú me haces esa pregunta es que el pueblo colombiano y la comunidad entienda que sin quedarse en casa, sin un lavado de manos, sin usar el tapabocas y sin mantener el distanciamiento social, pues el número de pacientes que llegarán de manera desmedida a las unidades de cuidado intensivo y a los hospitales, pues llevarán a que pues se nos acaben los medicamentos más rápido y no podamos hacer todas estas medidas mitigatorias. Grave, importante advertencia. Hay que trabajar para que lleguen las anestesias, los sedantes en Colombia. Hay que moverse rápido para que no tengamos una emergencia como la que está advirtiendo el doctor Mauricio Vasco. Doctor Vasco, presidente de la Asociación Colombiana de Anestesiología, muchas gracias por darnos unos minutos. Muy gentil. Gracias a ustedes por permitirnos estos espacios para que conciencia ciudadana, inteligencia colectiva, podamos todos salir adelante. Cuídense mucho, por favor, y quédense en casa si pueden. 6:34, esto es la FM. Uniminuto, pensando en sus estudiantes y en alianza con la cooperativa Minuto de Dios, financia hasta el 100% de tu carrera para que cumplas tu sueño de estudiar. La U me cuida. Uniminuto. En Uniminuto queremos ayudarte a cumplir tu sueño de estudiar. Por eso, en alianza con la cooperativa Minuto de Dios, vas a poder escoger y financiar la carrera que quieras con tasas bajas y muchos beneficios. Además, podrás acceder al crédito diseñado especialmente para ti, Credicompu, para que puedas acceder a un computador y asistir a tus clases con las mejores herramientas. Ingresa a www.uniminuto.edu para conocer más sobre nuestros programas de pregrado y posgrado y la posibilidad de financiarlos. Juntos hacemos tu sueño realidad. Uniminuto te espera. Vigilada Mineducación. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es viernes 17 de julio, en Colombia son las 6:35 minutos desde Medellín. Soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. Mauricio Vasco, presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, advirtió hace instantes en la FM que por casos de coronavirus, en las unidades de cuidado intensivo se están acabando la anestesia y los sedantes. Estamos enfrentados a algo sin precedentes. Nosotros hemos manejado los abastecimientos en el país, pero han sido con condiciones que nos pueden permitir irnos adaptando. Pero con el número creciente de casos y con lo que estamos viviendo ahora, definitivamente lo que queda es lo que vamos a hacer, sentarse, proyectar, trabajar en equipo y poder anticipar. El gobernador de Bolívar ha decretado toque de queda en todos los municipios del departamento desde hoy y hasta el martes, mientras Cartagena alcanza las cifras más altas de contagios con COVID-19 durante esta pandemia. Y atención, porque el dólar arranca esta mañana subiendo a un precio de 3.627.86. El euro se cotiza en 4.140.83, son indicadores del diario económico La República. Y China informó hoy al menos 5 nuevos casos de COVID-19 en una vasta región del noroeste del país, lo que hace temer un resurgimiento de contagios. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 aseguraron que prevén terminar todos los lugares de competición antes de final de este año, frente a dudas sobre la disputa del evento. 6:37. Los deportes en la FM. El fútbol ecuatoriano, agobiado por la pandemia del coronavirus y los conflictos entre directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tendrá de regreso desde este viernes a su seleccionador, el hispano-holandés Jordi Cruyff, hijo de la gran figura Johan Cruyff. Esta noche llegará el seleccionador, lo más probable en la madrugada de este viernes, aseguró Daniela Ojeda del Departamento de Prensa de la Federación Ecuatoriana. Cruyff se unirá a sus colaboradores que llegaron desde España hace 6 días y se concentraron en la casa de la selección en Quito. El gran ausente en el equipo de trabajo será el director deportivo, su compatriota Antonio Cordón, que junto al presidente de la federación, Francisco Egas, contrataron al hispano holandés. Cordón renunció a su cargo hace 2 días y argumentó que lo hacía debido a la pandemia y por la crisis desatada entre directivos de la Federación Ecuatoriana desde el pasado 24 de abril. Tras la paralización del campeonato ecuatoriano y de todas las actividades futbolísticas durante marzo, Cruyff se trasladó a España para reunirse con sus familiares. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Llueve hasta ahora en la capital del país y se presenta un monumental trancón en la autopista norte a la altura del peaje de los Andes, porque inician los operativos para este plan candado en medio de este puente festivo para que las personas no salgan al departamento de Cundinamarca. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM.